Unidad 9. Textos y pretextos. Ejercicios 2A y 2B. Diálogo 1. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido el trabajo de literatura? Pues fatal, la verdad. Bah, no exageres. Seguro que no te ha ido tan mal. ¿Que no? No solo lo he suspendido, sino que la profe me ha puesto un 2. ¿Un 2? ¿Por qué? Bueno, dice que lo he copiado de internet. ¿Y lo has copiado? Hombre, todo no. Solo algunas partes. Es que no sabía qué decir. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Pues no lo sé, pero si suspendo esta asignatura no terminaré este año. ¡Vaya faena! ¿Y por qué no vas a hablar con ella? ¡Ya! ¿Y qué le digo? Tú no sabes el carácter que tiene esa profesora. Ya, pero algo tienes que hacer. Mira, ve a hablar con ella y discúlpate. Es lo mejor. Claro. ¿Tú crees que si le digo que lo siento, me aprobará? Pues no, haré el ridículo y encima no servirá de nada. Hombre, claro que no. Proponle una solución. ¿Una solución? Sí, sí. Yo qué sé, proponle repetir el trabajo o hacer un examen o... No sé, me dirá que no, que ya he tenido mi oportunidad. Pero por proponérselo no pierdes nada. El no ya lo tienes. Venga, anímate. Ya verás cómo todo se arregla. Bueno, vale. ¿Me acompañas? Diálogo 2. Bueno, ¿qué? ¿Ya le has dicho algo? Pues no, todavía no. Es que no sé qué decirle. Pues tampoco es tan difícil. Te acercas, la miras a los ojos y le preguntas con voz sugerente. ¿Qué haces esta noche? Ya, me parece que tú has visto demasiadas películas. Si hago eso, primero, va a pensar que estoy mal de la cabeza y segundo, se va a ir corriendo. No le hagas ni caso. Tienes que pedirle su número de teléfono a una amiga suya. Después la llamas y la invitas a cenar. Como no se lo espera, seguro que te dice que sí. Sí, claro. Y también puede pasar que su amiga no me dé el teléfono o que ella no lo coja o... Ahora, en serio, ¿no se os ocurre nada mejor? ¿Por qué no organizamos una cena con los de la clase? Sí, así no sospechará nada. Podemos quedar en el bar del otro día, luego vamos a cenar y después a tomar algo. Ya, pero ¿yo qué hago? Hombre, Lucas, así es mucho más fácil. Cuando estemos en el bar, acércate a ella. Pregúntale algo, habla con ella de cualquier cosa, no sé. Siéntate a su lado en el restaurante. Sé que es difícil, pero intenta no ser muy pesado. Es broma. Pero no hables todo el rato de la universidad. Escúchala. Interésate por lo que hace, lo que le gusta. En definitiva, déjate llevar y sé natural. Gracias. Habéis resuelto mi problema. Oye, ¿por qué no abrís un consultorio sentimental?